Ven con tus sueños, juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Esta semana en el plano internacional, sobre todo, había una noticia muy muy destacada, que es el juicio al régimen sionista de Israel por el genocidio en la Franja de Gaza particularmente, pero hacia todo el pueblo palestino. Esto realmente es una acción muy importante, impulsado por Sudáfrica, como todos ustedes saben, que particularmente que lo haga Sudáfrica es muy importante, fruto, bueno, de, recordamos todos a Mandela, ¿verdad? 27 años preso, enfrentando un régimen de apartheid, apoyado la clase dominante sudafricana en su momento por el régimen de Israel, incluso hasta el punto de suministrarle la bomba atómica. O sea, que es un pueblo que sabe lo que es enfrentar este tipo de regímenes ultraderechistas, por decirlo de alguna manera, y bueno, con el apoyo de países importantes del resto del mundo, como Brasil y Bolivia acá en nuestro continente, ¿verdad? Pero bueno, no podemos a partir de acá esperar nosotros la solución a los problemas del pueblo palestino. De este juicio sin duda no va a surgir la liberación del pueblo palestino, que cese la ocupación y tal vez ni siquiera que cese esta brutal agresión, este genocidio que se acerca ya a los 100 días. Tal vez se logre a partir de esto, por supuesto, alguna tregua, algún alto al fuego. De esto podríamos esperar, pero no mucho más que esto. Pero sí tiene estos hechos, por supuesto, un lado muy importante, sobre todo en el plano de desenmascarar a este tipo de gobiernos, de regímenes, ¿verdad? Estados Unidos, Israel, que se ponen permanentemente por encima del derecho internacional, basado fundamentalmente también en el derecho a veto que tiene Estados Unidos allí en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero que ante los ojos del mundo, de la opinión mundial, lejos de ser los exportadores de la democracia y los que se preocupan por los pueblos, queda claramente que estos que se dicen gendarmes mundiales no son más que explotadores de la guerra, de la opresión, del saqueo, de la miseria, de la pobreza al resto del mundo. Y bueno, a partir de esto también es que hemos visto esta semana cómo 10 países liderados por Estados Unidos y Gran Bretaña han atacado, bombardeado Yemen, fruto de que tenía una acción de solidaridad internacional muy importante hacia el pueblo palestino, que era retener todos los barcos que se dirigían a Israel, ¿verdad? En una acción realmente concreta, solidaria, pero bueno, al ser en el Mar Rojo, en los accesos al canal de Suez, que complica, en una ruta comercial de las más importantes del mundo y que complicaba la economía fundamentalmente de Europa, y para apoyar al régimen sionista han decidido estos bombardeos también, ¿verdad? Sin ajustarse para nada, por supuesto, a ningún derecho internacional, porque no les importa, sino basados en el imperialismo y en el poder, ¿verdad? Y bueno, a partir de esto, por supuesto, saludar la acción de Sudáfrica, volvernos a solidarizar con el pueblo palestino. Y llegando acá a nuestro país, el gobierno anunció un acuerdo comercial con estos genocidas y asesinos del gobierno de Israel, muy contentos porque se habilitó la exportación de carne a Israel. Entonces, bueno, nuestro gobierno, que se venía absteniendo de votar los altos al fuego, ya con una demostración clara de qué lado se pone nuestra oligarquía local y el gobierno en particular, lejos del boicot al régimen de Israel, a este sionismo asesino, lo que muestra es un apoyo incondicional ahora, apoyando al régimen en una etapa de guerra, abasteciéndolo de recursos alimenticios, fundamentalmente ahora de carne, ¿verdad? Entonces, este gobierno que muestra este apoyo incondicional a este régimen es el mismo después que quiere allanamientos nocturnos supuestamente para combatir el crimen en Uruguay, ¿verdad? Entonces, después estas mismas personas que saben muy bien mirar para el costado cuando hay un genocidio en aquella parte del mundo, vienen a hablarnos de modales y de valores, ¿verdad? ¿Cuáles serían los valores que promueven cuando hacen este tipo de cosas? Por unas monedas, ¿verdad? Unas moneditas que terminan aparte en los bolsillos del gran capital extranjero que tiene en mano los frigoríficos de nuestro país, es arrastrarse ante los poderosos, ante el gran capital y ante el imperialismo por tres monedas para colocar carne por ahí y bajar algún arancel, ¿verdad? Y después, bueno, por supuesto que mucha soberbia, mucho atropello y mucha bravuconada hacia nuestro pueblo, el mismo que someten a la miseria, ¿no? Entonces, un gobierno humanista, un gobierno con valores, lo primero que tendríamos que exigir y esperar es la condena al genocidio sionista en contra del pueblo palestino, el reclamo insistente en las Naciones Unidas del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y el envío de ayuda humanitaria, entre ellos carne que se produce en nuestro país, por supuesto que absolutamente gratis al pueblo palestino, a costa de que nos falte a nosotros, porque no se regala lo que se sobra, ¿verdad? Eso es lo que deberíamos estar esperando, pero bueno, nos presentan como un logro del gobierno haber logrado un acuerdo con estos genocidas. Y esto del lado de la coalición multicolor, pero esta semana también, para pintarnos el panorama político al que nos vamos a enfrentar este año, también habló Mujica, planteando lo que para él son los ejes del próximo gobierno del Frente Amplio, y plantea dos ejes, para él los ejes fundamentales, ¿no? El apoyo al modelo agroexportador, al agronegocio, él dice que hay que empujar decididamente desde el gobierno la ley de riego para exportar más porque tenemos que crecer 4% por año, una década, según Mujica, para tener algo para repartir, ¿verdad? Entonces apoyo a los ojeros, apoyo al modelo solidosico forestal, apoyo a los latifundistas y a los frigoríficos que están en manos extranjeras, apoyo a los arroceros, ¿verdad? Que todos los días nos encontramos que en las épocas de fumigaciones han muerto niños, que los trabajadores están diciendo que tienen afectaciones a la salud y el Estado no los atiende, ¿verdad? Apoyar este modelo nefasto para el medio ambiente, este modelo que contamina el agua, que genera las cianobacterias, que pone en riesgo la salud de todo un país, según él, porque hay que crecer, porque hay que tener algo para repartir. Y además en esto plantea claramente lo que pide el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que es quitar las direcciones políticas de los entes del Estado, él las llamó empresas públicas, y quiere que sean gobernadas por técnicos, ¿verdad? Como que los técnicos y la ciencia está por encima de la lucha de clases y que no va a estar ahí, serían técnicos, por supuesto, que estarían dirigidos directamente por el Fondo Monetario Internacional aplicados al modelo neoliberal, porque las empresas públicas o los entes del Estado, para llamarlos, tienen que estar encajadas en un proyecto de país que es un modelo político, que es una dirección política. ¿Para qué modelo de país queremos empresas públicas? Si es las que están al servicio del mercado y del gran capital, o son empresas públicas, entes del Estado que se van a poner al servicio de un proyecto a favor del desarrollo nacional, de la soberanía, a favor de nuestro pueblo, ¿verdad? Pero nosotros, y para ir terminando, porque se pasa el tiempo volando, no sabríamos poner en palabras y que ustedes lleguen a podamos expresar el lo que nos provoca escuchar a Mujica decir estas cosas, afiliarse ahora a la teoría del derrame, que tienen que engordarse más las arcas de los ojeros, del gran capital, de los frigoríficos, de que hay que contaminar todo, de que hay que favorecer la exportación, porque si no, no vamos a tener nada para repartir, o sea, ¿verdad? Y poner las empresas públicas al servicio de este modelo neoliberal y lo que exige el Fondo Monetario Internacional, porque no hay otra salida para nuestro país. Lo ha dicho con otras palabras, ¿verdad? Vengan que no les vamos a doblar el lomo a impuestos, etcétera, etcétera. El grado de apostasía, de abandono de las ideas de la izquierda, de afiliación al modelo neoliberal, que se expresa también ahora en darle la espalda al plebiscito y en ponerse al lado del sistema financiero de la AFAP, habla también del devenir que ha tenido el progresismo en nuestro país y de lo que va a ser sin duda el próximo gobierno de Yamandú Bossi. Entonces, este panorama que nos presenta, esta situación política que se nos presenta en nuestro país, es sobre la que nos tenemos que apoyar, compañeros, compañeras, gente de izquierda, ¿verdad? Apoyamos en estos hechos verdaderos, en reconocer la verdad, en reconocer cómo se han dado vuelta estos personajes para reconstruir la izquierda, para recomponer la izquierda, para militar con más fuerza, con más ganas, con más abnegación, por conseguir las firmas, por ganar el plebiscito y por hacer crecer nuevamente en la conciencia de nuestro pueblo las ideas de izquierda, la organización de izquierda, una perspectiva de izquierda, ¿verdad? Porque no va a haber salida para nuestro país, porque no es creciendo. Lo que hacemos es darle más poder, ¿verdad?, los que nos oprimen por el camino que propone Mujica, y lejos de que no haya nada para repartir, lo que pasa es que se concentra la riqueza en muy poquitas manos, en los explotadores, en el imperialismo, y que no hay otra forma que enfrentar la riqueza para poder repartir lo que ellos se quedan, ¿verdad? Vaya si en el libro Fugman queda claro qué pasa con la riqueza en nuestro país, y vaya si hay riqueza para repartir, empezando por la tierra, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Entonces, compañeros, basado en estas cosas, cada vez queda más claro la necesidad de organizarnos, la necesidad de luchar, la necesidad de recurrir al pueblo, ¿verdad? Pedirle a la gente, cada uno que nos venga a firmar, que se lleve papeletas, que se sume a la lucha, que junte firmas, y después no trasladarle nuestros problemas a la gente, ¿verdad? Evidentemente es papel del dirigente, una vez que repartió una papeleta, seguir a esa persona, llamarla, ir a buscar las papeletas, y de eso no nos podemos quejar, ¿verdad? Y si hace falta campaña electoral, también es parte de las dirigencias políticas, de que la gente tenga acceso a balconeras, que la gente tenga acceso a pasacalles, que la gente tenga acceso a afiches, que la gente tenga acceso a volantes. Será papel de una comisión central de propaganda que define las cosas, que saque los volantes, que define los contenidos. Entonces, el pueblo está, las firmas están, lo que falta es mejorar nosotros, mejorar las dirigencias, empujar la campaña, empujar las firmas. Entonces, hay mucho por hacer, confiamos en nuestro pueblo, estamos en el camino correcto, y seguramente a la luz de todos estos hechos, nuestro pueblo más temprano que tarde despertará, mirará nuevamente para la izquierda, y ahora en el 24 un paso importante importante será más visibilidad volviendo al Parlamento, más incidencia en la lucha y que esa bancada sea una herramienta más para la lucha popular. No, creo que nos pasamos nuevamente, así que nos despedimos con ustedes hasta el domingo 9:30 y la audición del 26 todos los mediodías a las 12:04. Que pasen bien.